pues saludos compañeros, pues yo soy parte de Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes. Nuestra lucha, como pues ya sabrán, es en contra de la explotación del agua que la empresa Bonafonde Corporativo Danone llevó a cabo durante 29 años en nuestro territorio, prácticamente secó todos nuestros pozos y pues el 22 de marzo pasado decidimos cerrarla definitivamente para que nunca más se vuelva a llevar nuestra agua. Pues hasta la fecha nosotros hemos visto claramente el resultado de nuestra lucha, que es que el agua ha vuelto a nuestros pozos, ha vuelto a nuestros ameyales, a nuestros ojos de agua, a los ríos, incluso al subsuelo. Hay más humedad y ahora empiezan a florecer ya nuestras hortalizas, nuestros árboles frutales. Ese es el resultado de nuestra lucha y por eso nosotros nos mantenemos en resistencia, pese a que el 15 de febrero pasado, pues un gran operativo de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, Municipal, de grupos tácticos, de policía privada, pues sacó a los compañeros que estaban en resguardo de manera muy violenta, dando un claro mensaje a todos los pueblos de que las Fuerzas Armadas trabajan para las empresas, las defienden y las protegen, y que los estados están dando prioridad y es su fin último favorecer a las empresas y a las inversiones en detrimento de la población. No les importa dejarnos sin agua comunidades enteras. Pues nosotros seguimos en resistencia, ese golpe no es una derrota para nosotros, al contrario, nos ha hecho más fuertes. Ahora nos estamos encontrando con otros compañeros en otros territorios y juntos decidimos comenzar este gran esfuerzo que es la Caravana por el Agua y la Vida, Pueblos Unidos contra el despojo capitalista. Decidimos que sea pues este largo caminar donde nos podamos no solamente encontrar con nuestros compañeros de lucha, sino también despertar conciencias, despertar organización, despertar rebeldía en los territorios a nuestro paso, porque sabemos que no hay rincón en México y el mundo que no esté padeciendo la explotación y la injusticia a la que nos somete este estado y este sistema capitalista en general. Pues la caravana va a tener una duración de 34 días, comienza el 22 de marzo, que mundialmente es el Día Internacional del Agua, pero ahora también es el aniversario del cierre permanente de la empresa Bonafone en nuestro territorio. Es un gusto para nosotros pues decir que desde hace un año no se ha robado ni una sola gota, y pues eso lo hemos ya visto pues en nuestros hogares, y pues ahora más que nunca vamos a estar fuertes para defender nuestra agua ya. Y bueno, pues vamos a avanzar por 9 estados: Tlaxcala, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla. Son 9 estados los que vamos a estar recorriendo, donde hay pueblos originarios, donde hay organizaciones de maestros, estudiantes, comerciantes, sindicatos, todos los sectores nos estamos uniendo, y esto pues ya nadie lo va a poder parar, no nos van a poder vencer con sus proyectos de muerte, con sus imposiciones, con sus falsas consultas. Nosotros estamos bien fuertes porque lo que nos toca hacer ahora es hacer valer la ley de los pueblos. Nosotros los pueblos y las organizaciones y los colectivos que defendemos la vida sabemos qué es lo mejor para que las próximas generaciones puedan vivir con dignidad, y por eso estamos luchando y por eso esta caravana. Pues los invitamos a que estén muy atentos y que también nos acompañen. Sí, pues comentarles que vamos a hacer pues sí una amplia cobertura a nivel internacional. Pues nos vamos a coordinar con compañeros de diferentes medios libres, también medios en otros países, pero digamos oficialmente, para que concentremos toda la información, creamos una página web que es caravanapueblosunidosporlavida.org, pero también pues algunos medios como Desinformémonos, como Noticias de Abajo, como Somos el Medio, van a estar acompañándonos. La Flor Periódico, que es uno de los medios de Pueblos Unidos de la región Cholulteca, también va a estar difundiendo el caminar de esta caravana. Y pues también aquí con los compañeros otomíes en su página de Facebook vamos a estar también subiendo toda la información. Básicamente van a poder dar seguimiento a toda la caravana, no se preocupen si no pueden unirse, pero también si les alcanza cerca de sus territorios sería un gran gusto contar con su presencia, ¿no? Entonces estén muy atentos al calendario, al anuncio de las actividades para que también se puedan acercar a esta caravana.